Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a este programa que le hemos llamado Voces del Misterio. 120 minutos, o casi 120 minutos, cargado de mucha información relacionada con el misterio, la investigación paranormal, la parapsicología. En definitiva, muchísimo contenido que esta noche en un programa de los que solemos hacer en formato normal tiene pues varias secciones. Aquí a mi alrededor, en la mesa de redacción del programa, se encuentra el equipo habitual, menos un componente, que ya saludaremos también, pero procedo a los que están aquí, a los que han hecho acto de presencia. Ismael Cabezas, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Es un placer volvernos a oír en directo después de tantos viernes sin poder intervenir. Había ganas. Muchas ganas de radio, ¿no? Pepe Caballo, buenas noches. Buenas noches, compañero. El hombre dato. Esta noche seguro que nos va a sorprender con una información sumamente interesante. Algo habrá. Se incorpora en sustitución de David Flores, que, bueno, pues no puede incorporarse por circunstancias al equipo. Ya esperamos que en breve se pueda estar en estado normal, de revista y firmes y dispuestos a intervenir en nuestro programa. Pues como digo, lo sustituye María Ángeles Leiva. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Que abre, fue, bueno, es un habitual de nuestro programa, lo que pasa que no es de forma constante, pero sí va a tener, a partir de ahora, un papel importante dentro de nuestro programa, dentro de un peso importante dentro de Voces del Misterio. Y bueno, hechas las presentaciones y dicho, por supuesto, que el programa seguro que os va a sorprender porque los temas que tratamos son muy interesantes, algunos de ellos con testimonios reales de hechos extraordinarios que seguro que os van a poner los vellos de punta. Vamos a empezar con aquello que es pequeñito, una sección pequeñita, que es qué pasó tal día como hoy, pero hace muchos años atrás, nuestras famosas efemérides. Esto es colchón. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 26 de abril, en la historia. Porque tal día como hoy, en el año 121, nace el emperador Marco Aurelio. En 1607, el colonizador John Smith desembarca con un grupo de colonos en Virginia, la primera colonia inglesa permanente en el territorio actual de los Estados Unidos. En 1731 muere el escritor Daniel Defoe. Y en 1785 nace John James Audubon, naturalista, ornitólogo y artista estadounidense, célebre por sus dibujos de todas las especies de pájaros de Norteamérica. En 1798 nace Eugène Delacroix, pintor francés cuya obra constituye un gran exponente del romanticismo del siglo XIX y cuya influencia se extendió hasta los impresionistas. En 1806 los exploradores norteamericanos llegan hasta la desembocadura del río Yellowstone en Montana. Seguimos caminando por la historia para llegar al año 1898, en el que nace Vicente Aleixandre, poeta español, ganador del premio Nobel. En el año 1900 nace Charles Richter, creador de la escala de impacto de los terremotos. Y en 1916 nace Morris L. West, escritor australiano. En 1932 nace la actriz y cantante Marujita Díaz. Y en 1936 triunfo electoral del Frente Popular en Francia. Un año después, durante la Guerra Civil Española, la aviación alemana, por orden de Francisco Franco, bombardea el pueblo vasco de Guernica. Pocas semanas después, Picasso comenzó a pintar un enorme mural conocido como el Guernica. En 1956 nace el actor español Imanol Arias. En 1964 Tanganica y Zanzíbar se unen formando la República Unida de Tanganica y Zanzíbar, que luego sería conocida como Tanzania. En 1984 muere la figura del jazz Count Basie. En 1986, tal día como hoy, se produce la explosión en la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania. En 1994, el Consejo Nacional Africano de Nelson Mandela gana las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica con el 62,6% de los votos frente al 20,4% del hasta entonces gobernante Partido Nacional. Fueron hechos y acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 26 de abril en la historia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues tenemos que dar a todos los oyentes del programa Voces del Misterio una gran noticia, y es que cada día somos más los que no solamente oímos en directo este programa aquí en Sevilla, no solo los que también se descarga a través de iVoox, que por cierto, tenemos una cantidad de descargas, vamos, que tengo que agradecer enormemente a todos esos oyentes que después de esta hora, al día siguiente, dos días, tres días, se descargan en nuestro programa a través de iVoox y lo oyen pues en el trabajo o en el coche, o son muchas personas, una cantidad de descarga que ya superan varios miles en algunos de los programas. Hay algunos que llegan casi hasta las 10.000 descargas en nuestro espacio de Voces del Misterio. Bueno, por otra parte, hay que decir que el programa Voces del Misterio está de enhorabuena, como decía, porque se oye, se está empezando a oír dentro de nada en Valencia, Valladolid, Madrid, La Rioja, Córdoba y en Valparaíso, en Chile. O sea que dentro de unos días Voces del Misterio va a tener un carácter casi nacional e internacional, aparte que ya nos oyen en Argentina, a los cuales les mandamos un saludo, y otras muchas emisoras ya que sabemos, de oídas, que que emiten nuestro programa, que aunque no nos lo dicen, pero lo emiten. Bah, tampoco pasa nada. Nosotros no tenemos problema en ese aspecto. No vamos a cobrar derecho de autor todavía. Bueno, a continuación vamos a nuestra entrevista. Vamos a contactar con alguien que se ha ofrecido. Yo creo que ha tenido una valentía tremenda, tremenda, porque el tema es sumamente complicado. Es una vivencia, una experiencia que estoy seguro que más de uno y de una de los que nos está oyendo no quisiera ni por asomo sufrir en sus propias carnes, porque trasciende más allá de lo que podemos razonar, más allá de lo que podemos concebir. Vamos a ofreceros una breve introducción sobre el tema. Yo creo que así lo van a tener un poquitín más claro. Vamos a introducir el tema de la entrevista de hoy, que creo que, como digo, es sumamente interesante. La parapsicología oficial no admite la interacción entre entidades espirituales y nuestro plano de existencia, porque ni siquiera comparte el hecho de que un ente fantasmal pueda adquirir una cualidad física, propio más de las leyes que rigen nuestra existencia. Sin embargo, en ciertas ocasiones, estas parecen romperse de forma trágica, provocando un verdadero calvario para aquella persona que sufre las consecuencias de un ataque invisible. Heridas, quemaduras, insomnio, en ocasiones toda una verdadera batalla para mantener la normalidad, y cuando se produce la tregua no termina el temor al no saber cuándo volverá a producirse otra jornada de castigo. Hay personas que sufren estos ataques de espíritus que parecen no descansar en paz si no es haciendo daño, y como parece por lo concluido tras las investigaciones realizadas por este equipo, cada vez ocurre con más frecuencia. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar quisiera darte, en nombre de todo el equipo de Voces del Misterio, las gracias por la valentía que has demostrado al aceptar la entrevista nuestra para poder compartir no solamente con nuestros oyentes, sino además con aquellas personas que pueden estar sufriendo lo mismo que estás sufriendo tú, y que de esta forma estoy seguro se van a sentir quizá algo más reconfortadas que o reconfortados, que no aliviadas o aliviados, pero al menos sabiendo que hay alguien más, que no están solos en ese calvario. De verdad que muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias por el paso tan importante que has dado. De nada, usted. Bueno, pues vamos con la entrevista. La verdad que el caso es sumamente complicado, incluso de inicio es difícil poder mantener una serie de preguntas a alguien que está siendo atacada por una entidad invisible y que está sufriendo en sus carnes, y digo textualmente, los daños constantes de estos hechos. Me gustaría saber, remontándonos un poquitín en el tiempo, ¿cuánto llevas sufriendo aproximadamente estas experiencias? Pues todo comenzó hace un año, sobre también marzo a abril, a últimos de febrero quizá, del año pasado. Entonces, pues la verdad que es una situación ya insostenible. Sí. Sí, lo entiendo. Como ha resumido bien, por las noches cuando es peor, porque por el día también hay agresiones y demás, pero son más leves, más livianas. Sí. Pero llega la noche y todo es meterme en mi habitación, recostarme y no llegar ni a dormirme, no pasar ni 3 minutos, 4 como mucho, sin estar todavía dormida, porque yo tardo un poquito en coger sueño, sí, sí, ¿no? Sí, claro, como casi todos. Como casi todos, claro, exactamente. Y bueno, y empezar a... La mayoría de las veces siento un frío muy grande, ¿no? Como si te adentrases en una nevera, un frío bastante grande. Y a continuación, muy rápidamente, ya es como noto cómo me acarician la cara, el pelo, el cuerpo. Son como pequeñas chispas. Y a veces noto también como si se me acercara un pequeño ventilador de estos pequeñitos que había, que se ponían antiguamente en los coches, esos pequeñitos. Pues ese airecillo como viniendo a mí. Y después ya es quemarte el cuerpo, la cara, todo. Porque además... ¿Creíste? Ya... Sí, Ana, ¿creíste antes de que empezara todo esto? ¿Tú creías en algún momento que esto pudiera llegar a ocurrir? O sea, que realmente hubiera algún tipo de conexión tal con un mundo espiritual, que pudiera alguien sufrir, padecer este tipo de problemas. ¿Lo creías antes de que te pasara? Pues mira, yo nunca jamás creía que me iba a pasar algo así. De hecho, hubo un tiempo que yo pensaba que me estaba volviendo loca. Cuando ya más me creí que era algo no terrenal, fue cuando ya empezaron a aparecer señales en el cuerpo. Cuando sentía esos quemazones y me dolía mucho, me levantaba al baño, encendía la luz y aterrorizada veía unos dedos marcados en el brazo, que eran unos dedos mucho más grandes que los míos, que no coinciden, que no podía haber sido yo misma. Sí. Sí. Cardenales, incluso en el cuello, unos arañazos bastante grandes, pero como dobles. Sí. Perdón. Sigue, continúa. No, nada, nada, eso. Eso es una de las cosas. Vale, cuando te ocurre eso, Ana, realmente tú llegas a sentir, llegas a tener la sensación de una agresión física, aunque no hay presencia física. Quiero decir, aparece el dolor y el escozor, por ejemplo, en un arañazo, y ya, o llegas como a sentir esa presión propia de una mano arañando o apretando. Sí, sí, yo siento como una presión, como si fuera una mano arañando. Sí, sí, incluso muchas veces me tira de la sábana, del edredón, ¿no? Cuando es invierno, me tira para abajo, muchas veces tengo que... Es como una guerra, es como si ese ente quisiera despojarme para que quedara mi cuerpo totalmente desvalido o sin ningún tipo de cómo decirte, sin que tuviera ninguna nada que me abrigue, sí. nada que me pueda servir de un poco de escudo, sí, ¿no? Sí. Aunque da igual, porque aún así es como si me metiera como las manos por dentro, por el lado de la cara. Sí. Pero ya temo que llega, ya está tiempo de que va a llegar primavera, verano. Eso para mí es muchísimo peor, claro, porque ya estoy completamente desvalida. Ana, María Ángeles te quiere hacer una pregunta en referencia a lo que estás tratando, ¿vale? Ana, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy María Ángeles. Mira, la verdad es que te ponen los pelos de punta escucharte, pero quería preguntarte, ¿alguna vez has visto la presencia de algo en cuando te está ocurriendo todo esto? ¿Has llegado a ver quién puede ser? ¿O si reconoces a...? No sé, si has llegado a ver algo físicamente dentro de que se trate de algún tipo de espíritu o algo así, ¿pero lo has llegado a ver? Perdón, porque esto me agobia mucho y... Sí, no, bueno, entendemos. Si no quieres comentar, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Es que te quiero tomar un poco de aire, porque vale, es que por supuesto. Tan solo recordarlo es que... Bueno, pues sí, yo en dos ocasiones, por ejemplo, una de las veces que bajé a la cocina a beber agua, a serenarme un poco más, a despejarme, estando sentada, ¿no?, se me formó como a metro y poco de mi cara, se empezó a formar una figura, sí, como un gris celestón, una figura, era de un hombre alto, y me... No pude soportarlo. Cuando yo vi que se estaba formando, me quedé petrificada porque no daba crédito a lo que estaba viendo. Y bueno, y salí corriendo. Y otra vez más, pues me pasó tres cuartos de lo mismo también en el dormitorio y también, bueno. ¿Pero aquí, reconoces quién es, Ana? Es que se estaba formando, entonces... No di lugar a que se terminara como de forma la figura. Era, se estaba formando y era, se veía como una figura de un hombre o de alguien fuerte, grande, ¿no? Una mujer no era, desde luego. Así que mi familia, bueno. Eso te voy a preguntar, Ana. Perdona que te interrumpa. ¿Hay más personas que estén compartiendo ese sufrimiento, esa situación tan bueno, extraordinaria, por la parte negativa que estás sufriendo ahora mismo? ¿Hay alguien más que comparta contigo eso, esas vivencias? Bueno, pues en una ocasión se quedaron a dormir en la casa un hermano mío, porque estuvimos de fiesta aquí en casa celebrando un cumpleaños y tal, y se quedaron mi hermano con mi cuñada y los niños, que ya son mayorcitos, ¿no?, que ya tienen 10, 11 y 17, va a cumplir la mayor, y se quedaron en casa y empezaron a encenderse y apagarse las luces y abrirse y cerrarse la puerta muy agitadamente, y entonces se asustaron mucho, lo pasaron mal, y bueno, y sentí como correr por la terraza, correr pero desesperadamente, como si alguien estuviera corriendo, pero bueno. Ya. Sí, y no había nadie, claro. Ana, ¿desde cuándo te ocurre todo esto? Hace un año. ¿Y coincide con algo que tú hayas vivido en ese tiempo? O sea, ¿coincide con cualquier hecho trágico, cualquier disgusto que te hayas llevado, coincide con algo así desde que te está pasando eso hace un año? Para mí coincidir con nada, para mí no, yo no le encuentro lógica, la verdad. Yo tan solo, se me murió un exnovio de una enfermedad, pero hace ya como 20 años, y es lo que no me cuadra, que desde hace 20 años esto se esté manifestando hace uno, y es lo que no le encuentro sentido, la verdad, que noche tras noche, pues no puedo hacer una vida normal, entre comillas. Bueno, la hago como puedo, claro, pero voy todo el día con mucho cansancio, muy agotada, estoy sin fuerza, ya digo. Porque Ana, perdona, el fenómeno desgraciadamente no solamente ocurre en tu casa, ¿no?, sino que parece que, por lo que estás contando, puede parecer que te acompañara, ¿no?, donde tú vas, ¿no? Sí. Eso es quizá lo más escalofriante, porque que ocurre en una casa, pues dices, bueno, vale, salgo de casa y ya, se acabó, descanso. Pero sales de casa y siguen los fenómenos. Sí, por desgracia, sí. Pepe Gallo te quiere hacer una pregunta, Ana. Ana, buenas noches. Uh-huh. Quería preguntarte, ¿es un fenómeno recurrente? ¿Te ocurre noche tras noche, es un martirio que tiene día tras día o es esporádicamente? No, es todos los días, es diariamente. Hay noches más livianas, pero es todos los días. Siempre me acuesto con la sensación de, venga, hoy voy a tener suerte, hoy no va a pasar, con esa fe, todos los días. Pero no, la verdad es que no. Llega un momento en que ya me desespero. Bueno, Ana, no, se nos amontonan las preguntas, pero entendemos que estás pasando un momento de angustia y todo, nada más lejos de lo que pretende este equipo de investigación. No pretendemos que pase por un momento de angustia, sino todo lo contrario. Lo que queremos simplemente es decirte, volver a reiterarte la valentía que tienes, porque ese testimonio, sí, quiero que sepas de verdad que le está sirviendo seguro y le va a servir seguro a muchas personas que están pasando por una situación similar a la tuya, aunque he de decirte que por lo que estás comentando, sorprende cuanto menos la gran cantidad de fenómenos extraordinarios que estás soportando durante un año. Quiero que sepas que tiene una valentía enorme ese seguir adelante a pesar de los pesares y bueno, de verdad que no tengo palabras para agradecer esto. Simplemente decir que tienes el apoyo total del equipo de investigación de este programa de Voces del Misterio. Mi apoyo también, por mi parte, pues el que quieras y el que requieras, por supuesto. Y bueno, pues, simplemente por terminar, por concluir con una última pregunta. Tienes, me imagino que tienes la esperanza que un día todo esto termine, ¿no? Que el calvario, que esta pesadilla constante que estás viviendo termine, porque nos has dicho que te está afectando a nivel profesional, a nivel personal, lo acabas de decir, pero me imagino que tienes esperanzas en que esto, de un buen día, te levantes y digas, se acabó, ¿no? Pues sí, porque ya yo la esperanza no la había perdido nunca de que esto alguna vez ya ceda, ¿no? Y además de todo lo que he contado también, son golpes los que se escuchan, se han llegado a caer objetos, portar retrato, caerse solo para adelante, a varios metros, o sea, caídas de objetos que no se pueden caer solo. Un bolso en una mesa, ¿cómo se cae solo? Un bolso que pesa, un portarretrato que está en una estantería ancha, pegado casi a la pared, ¿cómo se cae más de un metro solo para adelante? O sea, son muchas cosas, muchos golpes raros, aparte de todas las señales. Deciros, comentaros que para ya terminar, claro, que he quedado con unas personas que también se dedican a temas del misterio. Te vamos a comentar ahora, por supuesto que sí. Son nuestros compañeros que ahora comentaremos el caso. Son compañeros nuestros aquí del... Exacto. Son invitados recurrentes a nuestro programa, por supuesto. Sí, sí. Pues, y que vamos a hacer grabaciones, intentar. Vale. Ya vuelvo a reiterarte que tienes el apoyo tanto técnico como por supuesto personal de todo el equipo de Voces del Misterio y nuestro personal, de cada uno de los componentes de este programa, para lo que necesites y para lo que requieras de nosotros, pues ahí estaremos siempre y cuando podamos echarte una mano en esa situación que estás viviendo. Ana, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y mucho ánimo, que seguro que va a terminar. Muchas gracias, que soy estupendo. Gracias. Adiós. Bueno, en muchas ocasiones hemos dicho aquí en este programa, en Voces del Misterio, y por parte de nuestro equipo de investigación también, que bueno, no habíamos visto o no habíamos no teníamos noticia de una interacción, un ataque directo de una entidad espiritual contra una persona. Hombre, podría darse el primer caso, al menos, que este equipo tiene noticias. Aún así, pues bueno, hay que decir que Mari Carmen Bravo y Lorenzo Cabezas, que son compañeros nuestros del equipo de investigación de aquí de Voces del Misterio, pues son los que van a ir próximamente a casa de Ana para tratar de tener algunos datos técnicos más, una información más que se pueda investigar, que se pueda, por supuesto, elaborar una conclusión. Es que no sé cómo decirlo, porque la verdad es que el caso es tan impactante que estoy intentando ahora mismo ordenar mi mente con las ideas, que con todas las cosas que Ana nos ha comentado por teléfono. Me gustaría que en 5 minutos comentáramos algo sobre las impresiones que habéis tenido de la entrevista y lo que podéis sacar como conclusión, teniendo en cuenta lo que decía anteriormente, que hasta ahora mismo pues se da quizá un punto de inflexión por parte del equipo de este programa, que creía firmemente que esto no podría llegar a ocurrir, ¿no? Yo tengo una duda, ¿sí? Porque no sé si la parapsicología recoge, por ejemplo, los estigmatizados, porque claro, ya cuenta, sí, arañazos, sí, quemaduras, sí, heridas, sí, bien, algo parecido, no idéntico, pero es parecido a lo que le pasa a los estigmatizados, ¿no? Sí, sí. Bien, cuando una persona sufre este tipo de fenómenos, de fenómeno de los estigmas, ¿es debido por espíritus? Dentro de la parapsicología oficial no, pero hay un punto de controversia en todo esto que te voy a explicar, y es que cuando porque aparece es parecido, ¿verdad? Sí, no es idéntico, pero exacto, es parecido. Pero sería si fuera los estigmas, si imaginemos, vamos a ceñirnos solo a la parapsicología pura y dura, ¿vale? Imaginemos por un instante que efectivamente no existiera ningún tipo de entidad. Sería el primer caso catalogado en el cual los estigmas también dan como efecto fenómenos de poltergeist. Sí. Y además, se da siempre cuando no hay una circunstancia previa, una especie de interruptor que lo activa. Porque los estigmatizados tienen una particularidad, y es que siempre tienen los estigmas cuando reciben un estímulo externo, y siempre es el mismo estímulo externo. Ese es el problema. Sin embargo, en la entrevista hemos visto que la propia Ana nos decía que aparece pues en cualquier momento. No tiene hora ni pero es continuo. Es continuo. Es curioso porque es continuo. Que lo estigmatizado tampoco es continuo. Uh-huh. Tampoco lo es, porque digamos que el instinto de supervivencia del propio ser humano evita que ese estigma sigan produciéndose constantemente. En segundo lugar, el fenómeno de poltergeist. Movimientos, como decía, pues cuadros que se desplazan, golpes, raps, etcétera. Eso, en el caso de los estigmas, no aparece porque es un fenómeno parafísico, y lo otro es un fenómeno parapsicobiológico. Con lo cual son dos fenómenos no diferentes dentro de la parapsicología, pero sí de etiología diferente el uno al otro, con lo cual estaríamos viendo una primera vez en la cual dos fenómenos de etiología diferente se unen, y eso es lo complicado del asunto, porque cuando se unen solo te quedan dos soluciones: la primera, reconocer que es un caso excepcional, o la segunda, reconocer que alguien de otro plano pueda estar intercediendo en este. Hombre, hay muchos casos de los íncubos, los súcubos en la antigüedad, quiero decir, y casos más actuales como ciertos ataques, ciertos movimientos que casi han llegado a provocar algún tipo de daño por parte de energías desconocidas en personas. Pero este es el primer caso que al menos la persona sufre las consecuencias directas de lo que sea. Después hay otro hecho, es que se podría decir, bueno, pues se podría relacionar con quizá, como ya decía, hay un novio y tal, pero es que eso pasó hace muchos años. Entonces, pero si eso no hay una activación, un trauma. Pero como tú bien sabes psicológicamente, el fenómeno debería haber aparecido mucho antes, no al cabo de los varios años después de haber ocurrido ese hecho lamentable. Creo que puede aparecer al cabo de los años. Y el gran salto de lo físico, ¿vale? Uh-huh. De lo mental a lo físico. Por supuesto, sí, claro. Es que eso también es exacto. Ese también es otro punto importante, Pepe. ¿Dónde está el punto de inflexión, creo yo? Porque es donde empecemos a preguntarnos, una persona puede tener un problema psicológico por causa X. Sí. Pero cuando a ti te afecta en tu propio cuerpo, sí, de manera diaria, que también me ha extrañado mucho que sea de manera, sí, diaria, porque sí, facilitaría mucho el abarcar y el recoger tecnológicamente parámetros de lo que allí está ocurriendo. Claro. Llama muchísimo la atención, claro, en este caso. Claro. Es sumamente interesante eso que dices, porque, como digo, efectivamente, los problemas mentales pueden estar de por medio, pero siempre los instintos están protegiendo a la persona. Claro, pero se puede desarrollar facultades parapsicológicas. Siempre. Un trastorno mental puede derivar, siempre y cuando no se produzca un daño directo, a no ser que el daño sea justificado. Ojo, no me refiero a un trauma, me refiero a una creencia religiosa. En el caso de los estigmatizados tienen ese problema. Sí, es que lo más curioso es que normalmente cuando hablamos de movimientos, de cuadro, portazo, ruido, suelen asociarse al lugar. En este caso está asociado, enfocado a ella, porque ya ha dicho que le ocurre en distintos lugares. Por lo tanto, sí, es ella la causa, digamos, la que atrae ese fenómeno. Sí, es la protagonista. ¿Lo atrae o lo genera? O lo genera. ¿Lo atrae o lo genera? Ahí está. Salta y rompe muchas de las reglas, claro, que tenemos, claro, establecidas, es que para el primer caso. Es el problema. Que habría que establecer con ella un nuevo patrón y empezar a investigar este caso de forma más pormenorizada, en todos los aspectos, quizá en todos los aspectos, no dejarnos ninguno atrás. Y eso sería lo más interesante. Además son muchos fenómenos distintos. Sí, todos mezclados. Todos mezclados y todo eso, claro, enfocado a ella, no a un lugar concreto ni a un hecho concreto, sino a su persona, a ella. Por eso es interesante, claro. Bueno, pues como digo, una persona que ha tenido la valentía de contarnos lo que está sufriendo en sus carnes y además ese daño directo, repito, directo en su cuerpo por parte de algo, alguien que todavía no sabemos bien quién o qué puede ser, pero que la está torturando desde hace ya un año, día tras día. Vamos a hacer una brevísima pausa, pasar la hoja de nuestra revista radiofónica, porque ahora vamos a conocer qué aspecto puede tener un criminal. Y lo vamos a saber porque en esa cara, en esa formación de la cara, quizás puede esconderse alguien del cual, si fuera nuestro vecino, tendremos que huir o a lo mejor, quién sabe, tomarse con una copita. Breve pausa y enseguida volvemos. Radio Betis 89.6, la sintonía en verde y blanco. Son las 20 horas 34 minutos. Una gran afición hace grande al equipo. Ahora, por ser socio del Real Betis Balompié, tienes tu nuevo Seat León con un 22% de descuento. Y no solo eso, también tienes hasta un 26% de descuento en el resto de la gama Seat, además de ofertas únicas en posventa. Disfruta de tu nuevo Seat como disfrutas de tu equipo. Seat, vehículo oficial del Real Betis Balompié. La Liga se juega en Radio Betis. Este lunes 29 de abril te contamos el Real Betis Deportivo de La Coruña. Comienza la cuenta atrás en la búsqueda del objetivo europeo, mientras que el conjunto gallego busca salir de la quema del descenso. Desde las 9 de la noche te contamos la mejor previa y tras el encuentro, la sala de prensa, la zona mixta y la mejor tertulia entre béticos. Además, puedes comentar con nosotros el partido a través de Twitter y elegir al MVP Cruzcampo. El Real Betis Deportivo se juega en Radio Betis 89.6 FM. Partido patrocinado por K2 Elevación, El Chispazo y Clínica Dental La Barqueta. En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para béticos. Infórmate ya llamando al 954-37-5800. Trip Macarena, hotel oficial del Real Betis Balompié. Radio Betis 89.6, la sintonía en verde y blanco. Bueno, pues llegamos ahora a la sección de María Ángeles, María Ángeles Leiva, que hoy nos quiere presentar algo muy interesante también, porque en los rasgos de la cara puede esconderse muchísima información sobre una persona, a nivel médico, a nivel psicológico y a nivel criminal. Y ahí quizá en la parte final es donde nosotros vamos a poner las orejitas tiesas y vamos a oír con mucho interés. María Ángel, la fisionomía, es complicado decir la palabrita esta. ¿Y esto que es una ciencia, una metodología de estudio, qué es? Tiene su origen en la antigua China. Uh-huh. ¿Mm? Los chinos crearon el método Xianmien, uh-huh, para interpretar las formas de la cara y la distribución de los elementos que la conforman. Sí. Bien, el comienzo de la inquietud del estudio del ser humano a través de su morfología se pierde en el mismo origen del hombre. O sea, uh-huh, esta necesidad de autoconocimiento de algo tan cercano y tan lejano como la misma naturaleza humana queda manifestada a lo largo de la historia. Por ejemplo, en un principio, llamada fisionomía, como tú bien has dicho, su objetivo era determinar el carácter o disposición mental del individuo basándose en sus facciones, analizando cada elemento por separado para una posterior relación entre sí. Bien, por ejemplo, a modo de curiosidad, existen referencias de que Hipócrates y Galeno, padres de la medicina, bueno, yo tengo mi discrepancia, pero bueno. Yo sé que tú tienes tu discrepancia, pero bueno. Uno sí, el otro no. La estudiaron para también, mí. Curiosamente la estudiaron también. Solo para otro programa. Esto ya lo debatiremos, sí, ¿verdad? Sí. Pues la estudiaron. Y Pitágoras, curiosamente, practicaba el diagnóstico del carácter de sus discípulos observando su cara antes de aceptarlo. A ver. O sea, lo que hacía era... Como que esto viene de tiempos muy antiguos, que esto no es una cosa que haya surgido hace dos meses. O sea, que este señor, Pitágoras, ponía delante, se ponía delante del discípulo y decía sí o no en función, de los rasgos de la cara. De la morfología de la cara, sí. Bueno. Y tiene... Y la verdad es que... Sí. ¿Hoy vamos a coger todos un espejo? Sí, claro, hombre, obviamente. Bueno, yo no, yo te voy a decir, yo ahora mismo no puedo. Pero bueno, imaginemos que tenemos un espejo delante y que vamos a mirar nuestros rasgos de la cara, con lo cual vamos a intentar a ver qué parte de la cara tenemos que prestar especial atención y qué información nos puede dar esas partes de la cara. Como se sabe, tiempo siempre hay muy poco en un medio de comunicación. Claro, obviamente. Entonces, vamos a ir dando algunas características de la fisionomía facial, pero muy por encima. No nos podemos meter en muchas profundidades, pero por falta de tiempo. Entonces, vamos a una cosa básica, tanto lo positivo como lo negativo. ¿Una cara equilibrada cómo es? Vamos a empezar por ahí. O sea, ¿alguien con una sonrisa? ¿No? No. No sé. Bien, ¿cómo es una cara equilibrada? A ver, si las tres zonas de la cara son equitativamente grandes o pequeñas, la persona posee una naturaleza equilibrada. Cuando te refieres a partes de la cara... Muy buena pregunta. Eso, es que... Zona frente ojos, nariz pómulo y boca barbilla. O sea, las tres partes equilibradas. Equilibradas. Digamos el mismo tanto tamaño. Si son grandes como pequeñas, pero tienen que ir en la misma proporción. El mismo tamaño, ¿no? Como, mismo tamaño aproximado. Como los retratos robots de la policía que sale la eso. Parte de la frente. Efectivamente. Que sea todo proporcionado, ¿no? Vale. Que haya una proporción, tanto si... es de tamaño grande o tamaño pequeño, pero todo tiene que ir proporcionado al mismo tamaño, más o menos. Esta información, perdón, te interrumpa, es un momento interesante porque aquellas personas que también nos dedicamos a la investigación, cuando tenemos una cara delante podemos saber analizarla. Ya eso, y podemos ya tener un primer dato antes incluso de empezar la investigación en sí. Continúa, María Ángeles. Por ejemplo, Ismael tiene una cara equilibrada. Ea. Espero que eso sea bien. Bueno. Eso pero lo puede poner Kiko en el currículum. Su parte es no poner el currículum. Muy bueno. Cara muy equilibrada. Bueno. Tengo cara equilibrada. Está bien. Muy bien eso. ¿Qué característica tiene este tipo de, digamos, de persona? A ver, que no está dominada ni por la mente ni por el corazón, sino por la voluntad. Intenta tomar decisiones racionales basadas en una armonía entre estos tres aspectos del ser. Vamos. Suele razonar bastante todo o suele pensar todo, pero de una forma equilibrada. Bien, esa es la parte positiva. También unos ejemplos de cara equilibrada de gente famosa sería Winston Churchill y Mikhail Gorbachev. Miradlo por internet, porque más o menos es parecido a lo que yo estoy hablando. Si alguien tiene internet a mano, que mire las fotografías y se puede hacer una idea de lo que es una cara equilibrada. Porque a Ismael no lo podemos ver, pero bueno. A mí me falta la mancha de Gorbachev. También es verdad. Bueno. Claro, este tipo de características, de este tipo de cara, tiene un talón de Aquiles. No todo tiene, bueno. Claro, tiene su parte negativa. Bueno, su parte negativa siempre y cuando no se sepa dominar. Por ejemplo, ¿cuál es? La arrogancia. ¿Por qué? Porque es cuando comienzan a comprender su potencial y es posible que se sientan superiores a los demás, lo cual le va a traer muchos problemas. Bueno, vaya hombre. Le puede llegar. Claro, que se pueden llegar a sentir superiores. Vale. Porque se conocen, digamos que tienen un autoconocimiento de ellos mismos grande. Vale, y cuando... No tiene por qué, esto siempre y cuando no, se equilibre no tiene por qué. ¿Y cuando la parte negativa? ¿Y cuando la cara es desequilibrada en alguno de sus aspectos? O sea, la primera parte, ojo, frente o cuando nariz, hay desequilibrada pómulos. Es porque no hay esa armonía de cuerpo, mente y espíritu, vamos a decirlo así. Hay algo en desarmonía. Vale, y dentro de eso, dentro de ese tipo de aspectos, por ejemplo, mira, una cosa muy interesante. Dime. La forma de la lengua también te indica tu carácter. A sacar la lengua todo. Por ejemplo, venga, ahora todo el mundo que delante del espejo que se saque la lengua. A ver, una lengua ancha con punta redonda indica un estado fisiológico y psicológico dulce, comprensivo, en armonía. Ahí no hay problema, ¿vale? Pero sin embargo, por lo contrario, una lengua estrecha con una punta afilada y puntiaguda denota un estado físico rígido y tirante, mentalmente agresivo, ofensivo, poseyendo una mente estrecha. Vale. Una pregunta. En los rasgos de la cara se puede ver también los aspectos físicos, enfermedades, algún tipo de dolencia. Sí, también se puede ver. Sí. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo, aunque sea breve? No. Bueno, lo dejamos todo por ejemplo, para... Por ejemplo. Venga. Así por encima, porque lo iba a enfocar más que nada por el aspecto psicológico. Sí, sí, pero vamos a ir al aspecto psicológico. Pero, no te preocupes. La bolsa en los debajo de los ojos. Sí. Indica que los riñones no están funcionando bien. Hay un cansancio excesivo, hay una falta de energía general en el organismo, en el cual los riñones se ven más sobrecargados. Por ejemplo, los labios, cuando se tienen los labios gruesos, sobre todo la parte inferior, también denota problemas estomacales. Ajá. Bien. Son dos signos que más o menos, hay mucho más, pero bueno. Bien, metiéndonos en faena, vamos a hablar de la parte psicológica. Y podríamos terminar también con la parte criminalística, o sea, con el aspecto quizá más oscuro de la persona. Vamos a ir, sí. ¿Por qué parte empezamos? La que tú quieras. Los ojos. Los ojos, pues venga. Sí. Vamos a analizar entonces ese espejo de alma. Hay un detalle, la verdad es que esto es muy curioso, pero es así. Además podéis ver fotos por internet y más o menos hacerse una idea de lo que yo voy a explicar aquí. Porque una cosa es que yo le explico, otra cosa es que mentalmente te imagines lo que yo estoy hablando. Entonces, como yo voy a dar nombres de gente famosa, podéis mirar para más o menos entender lo que yo os quiero transmitir. Sí. Por ejemplo, cuando la persona muere, esto lo sabe todo el mundo, el iris sube y desaparece parcialmente bajo el párpado superior, ¿verdad? Bien. La blanca esclerótica se ve por debajo, o sea, se ve todo el globo ocular se ve blanco. Bien. A esto en Oriente se le llama Sanpaku. Vamos a llamarle... Sanpaku. Bien. ¿Qué significa Sanpaku? Eso, que se ven, digamos, las tres zonas del ojo blanco, totalmente blanco. Bien. Aquellas personas que están gravemente enfermas y se aproximan a la muerte, los tres blancos revelan que el sistema nervioso de la persona está gravemente desequilibrado. ¿Bien? La mente, el cuerpo y el espíritu de esa persona no están en armonía con las fuerzas mayores del cosmos. Su intuición está desconectada, su capacidad para evaluar a las personas y situaciones es muy débil. ¿Vale? En general, vamos a ver, hay dos tipos de Sanpaku. Sí. El primero, voy a explicar un poco porque esto, introducirse en la medicina china es un poquito complicado. Lo sabemos. El primero es el Sanpaku Jin. ¿Qué significa esto? Que el blanco del ojo se ve debajo del iris, lo cual es bastante común, sobre todo entre los drogadictos. ¿Vale? Sí. En este caso, el iris flota hacia arriba, imaginároslo más o menos, dejando ver la esclerótica abajo. Es curioso destacar que casi todas las personas que han sido asesinadas han padecido el Sanpaku Jin. Casos, sí. Julio César, Abraham Lincoln, Adolfo Hitler, Mahatma Gandhi y John Kennedy. Personajes de fijaros bien, porque en la zona inferior del iris está un poco más arriba de lo normal. O sea, el iris se encuentra un poco más arriba de lo normal. No está centrado, ¿vale? Por ejemplo, el segundo tipo de Sanpaku es el yang. Es lo contrario del yin. O sea, el blanco se ve encima del iris, aquí el iris se hunde en el párpado inferior. Esto revela un carácter, aquí sí es peligroso, un carácter peligroso o violento. Por ejemplo, repite la cara para distinguir un carácter violento, que creo que a algunos oyentes les interesará bastante, los rasgos que has comentado. Sí, que el blanco se ve encima del iris. Ah, te refieres a los ojos. Sí. Vale. Aquí el iris se hunde en el párpado, como he comentado, el párpado inferior. Esto revela un carácter peligroso o violento. Por ejemplo, Charles Manson tiene unos hermosos ojos Sanpaku Jin. Miradlo porque además yo me bajé fotografía y se ve claramente. Una curiosidad, si el blanco se ve por debajo del iris, el que es el trastorno Jin, indica que el peligro viene de fuera, o sea, estás en peligro. Puedes morir porque alguien te puede hacer daño. Por ejemplo, como lo de los asesinatos que has comentado antes, ¿vale? Sí, sí. Cuando el blanco se ve por encima, o sea, cuando estamos hablando de San Pacuyán, el carácter centrado en sí mismo, digamos que indica un carácter que está muy centrado en sí mismo. Y que está inclinado a satisfacer sus propias ambiciones. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de lo que hemos comentado antes, como lo que pasaba con Charles Manson, ¿vale? Sí. Y, por supuesto, los ojos equilibrados, no hay ni que decirlo como son. Digamos que la esclerótica, la parte blanca, está en armonía con el iris. O sea, cuando veamos a alguien cara a cara, tenemos que fijarnos en los ojos para saber cómo podría ser esa persona, cómo se podría comportar cara a nosotros. Vale, ¿y algún algún otro rasgo más que se pueda definir, o que podamos definir hoy? Porque yo sé que esto es un poquito extenso, pero bueno, es que también nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría saber si hay alguno más, y si no, paramos un poco, si te parece bien, o si quieres algo continuar con algo más. Si vamos bien de tiempo, podríamos comentar algo más. Venga, una cosita más. Si hay más contenido, no te preocupes, que habrá más programas para hablar de esto que es muy interesante. Por ejemplo, una sola ceja. Las personas que tienen... Lo he llamado uniceg. Sí. Bien, cuando las cejas se juntan mucho sobre la nariz o están unidas, como si fueran una sola ceja. Bien. Revelan una constitución y disposición más yang, o sea, más agresiva. Yang es más agresivo, yin es más introvertido. Bien. ¿Vale? Digamos que estas personas suelen tener un enfoque estrecho sobre sus prioridades, pero también pueden entregarse mucho a un determinado objetivo y trabajar incansables por una consecución. Ahora, eso sí, las personas que tienen las cejas muy juntas o unidas son muy emprendedores y suelen ser muy ambiciosas, por ejemplo. Pues es sumamente interesante esto de la fisionomía. Lástima que no tengamos más tiempo para poder hablar del tema, pero yo te invito a que lo dejemos en stand-by, lo pongamos en pausa. Tiene mucho detalle de salud, tiene muchísimo. Claro, lo dejemos en pausa porque a lo mejor nos va a interesar en un futuro que analices ciertos personajes bajo el punto de vista de la fisionomía, y a lo mejor pues nos das mucha información, la que a nosotros a lo mejor se nos pasa desapercibido. Se podría hacer. María Gede, muchísimas gracias, gracias por la aportación. Y bueno, pues nada, lo dicho, lo de siempre, la breve pausa para pasar la hoja, porque ahora le toca a Ismael. Y vamos a conocer, mediante una introducción, el tema que nos propone hoy, porque vamos a hablar de Osama Bin Laden. Yo me hago una pregunta. ¿Puede ser una crónica de una muerte anunciada? Es probable que Osama Bin Laden ya estuviera muerto y que el anuncio de la administración Obama fuera una estrategia política dentro de la espectral guerra contra el terrorismo. El malo de una película demasiado larga estaba muerto, pero más que morir en una épica escena de acción, como ha relatado oportunamente el presidente Obama, Bin Laden, asesinado en un combate fuego contra fuego por los Navy SEALs, tal vez muriera años atrás. Y su muerte será transmitida al mundo como un símbolo de los resultados de la guerra contra el terror, renovando el brío vaquero de ir a por ellos. Ismael, Osama Bin Laden, hace ya tiempo de esa operación... ¿Cómo se llama la operación? Jerónimo. Jerónimo. Hombre, se partieron mucho la cabeza buscando el nombre. Operación Jerónimo. Bueno, es mucho río de tinta lo que ha provocado la muerte, asesinato, lo que sea de Bin Laden, porque la verdad yo todavía no lo tenemos muy claro, ¿eh? Y pues ha pasado ya unos años, ¿eh? Efectivamente, de hecho, si hoy traemos al programa este tema es precisamente porque el próximo miércoles se cumplen los 2 años de la operación que presuntamente, vamos a dejarlo en presuntamente, acabó con la vida de Osama Bin Laden. La operación se llamó Jerónimo, el famoso jefe apache que luchó contra los americanos, siempre sabe que van por el mismo lado. Entonces, muy diversos. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer, pero que hoy la vamos a obviar, porque sobre si nos retrotraemos al 11S, al origen de todo, esto puede dar para varios programas. Entonces, la pregunta inicial sería tal vez, a responder sería, ¿quién es o quién fue Bin Laden? Claro, claro. Porque ya partiendo de esa premisa, allá ahí empiezan las dudas. Porque nadie sabe exactamente, sabemos que Bin Laden entrenó, fue entrenado por la CIA, Uh-huh. Además, esos son datos que son de dominio público y reconocidos por el propio gobierno americano. De uh-huh. hecho, Hillary Clinton llegó a decir en una ocasión que ellos se sentían en parte responsables de haber creado Al Qaeda. Ellos mismos. Porque los ellos, Clinton. Sí, Hillary Clinton. Bueno, Hillary, en el caso de la mujer. Comentó eso porque realmente las armas con las que Al Qaeda empezó para luchar en Afganistán contra los rusos y todo el entrenamiento se la proporcionó Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos está en el origen de eso que después se convirtió en el diablo que intentó destruir Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, nos vamos a la madrugada del 1 al 2 sí, de mayo. A la operación. A la operación. Sí, ¿no? Vamos a centrarnos en la operación porque tiene varios temas curiosos. En la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2011, Barack Obama pues salió en la Casa Blanca, tú sabes, como salen siempre muy solemne, para anunciar que en una operación relámpago un equipo de élite de los SEALs habían abatido a Osama Bin Laden. Empiezan las preguntas, porque ¿cómo los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que Osama Bin Laden estaba ahí, cuando llevaban, en teoría, buscándolo desde 2001? Uh-huh. Bueno, pues hubo muchas versiones distintas. La versión más, digamos, cruda y más negativa para el gobierno de los Estados Unidos, que sí. De hecho tuvo mucha controversia, uh-huh. se dio hace poquito. Con la película de Catherine Bigelow, uh-huh, uh-huh. La película que estrenó hace poco, uh-huh. y que en ella lo que cuenta precisamente son datos que el mismo gobierno se quejó de que eran datos clasificados y que cómo esa mujer podía haber accedido a esos datos. O sea, en la película esta de Catherine Bigelow, nos podemos encontrar datos quizá ocultos, los más clasificados de la operación de Osama Bin Laden. Sí. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha una investigación uh-huh. para comprobar la documentación, de que cómo se habían documentado para hacer la película, porque se sabe que tanto ella como otro de los productores de la película se reunieron con gente importante de los servicios secretos estadounidenses y, claro, temían que hubiera alguna fuga de información, porque lo que cuentan ahí nadie lo ha desmentido. Lo que cuentan básicamente es que llegaron a la conclusión de que Osama Bin Laden estaba allí porque uh-huh. a uno de los presos que estaban detenidos en Guantánamo lo torturaron con la técnica de la inmersión en agua, provocándole ahogamientos simulados más de 183 veces hasta que este hombre cantó como un pajarito. Imaginaos. Y así es como, al parecer, lograron la pista correcta para determinar que Osama Bin Laden se escondía en Abbottabad, en una zona turística a una hora más o menos de Islamabad, que es donde se encontraba este hombre junto con otras familias. Uh-huh. La operación no duró más de 40 minutos. Los SEALs no estuvieron más de 40 minutos en tierra. Dos helicópteros cargados de SEALs, aunque solo un pequeño grupo fue el que accedió a la mansión, entraron, redujeron a toda la resistencia que había allí, mataron a Bin Laden, cogieron el cuerpo, se llevaron cosas en teoría importantes para seguir persiguiendo al terrorismo islámico y salieron de allí. Uh-huh. Hasta ahí es lo que contaron sí. en una primera versión. La versión oficial. Claro, la primera versión oficial. Porque hay varias. Casi nunca la primera versión oficial uh-huh. es verdad. Vale. Bueno. Casi nunca. Es más, hay muchas veces que ninguna de las versiones oficiales son verdad. Bueno, o sea, bueno. Que en este caso las dudas empiezan ahí, porque claro, lo primero que dijeron es que Osama Bin Laden lo querían capturar, detenerlo, llevarlo a Estados Unidos, pero que no lo pudieron hacer porque él estaba armado y había abierto fuego contra los SEALs que uh-huh. intentaron apresarle. Entonces tuvieron que matarlo. Esa fue la primera versión que dieron. Después dijeron que una mujer que estaba con él, en teoría su esposa, él la usó como escudo humano para que de hecho ella también murió, y él intentó a su vez atacar a los SEALs. Las versiones fueron cambiando porque no cuadraba nada. Los mismos SEALs empezaron a hablar con el tiempo. De hecho, uno de los SEALs sacó un libro que se llamaba Un día difícil, en el que él contaba detalles muy, muy curiosos, como que este hombre iba detrás de uno de sus compañeros subiendo unas escaleras, sí. Y el compañero, cuando ya estaban llegando arriba de las escaleras, él oyó unos disparos. Y cuando entró en la habitación, vio a Osama Bin Laden en el suelo en un charco de sangre y a dos mujeres a su lado llorando. Él lo que cuenta es que en ningún momento él oyó un tiroteo de que Osama Bin Laden se defendiera o disparara a sus compañeros. Entonces ya se empezó a deslizar la teoría de que Osama Bin Laden en ningún momento se quiso detener, que iban directamente a acabar con él. ¿Por qué? Depende. Hay muchos estudiosos que dicen, y tienen su parte de razón, que apresar a Bin Laden, llevarlo, vamos a poner, a Guantánamo, sí, o a una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos para interrogarlo, para mantener vivo a ese hombre, hubiera sido mantener vivo a un mártir que podría haber provocado una reacción furibunda. Incongruente, efectivamente. Eso es lo que se dijo en ese momento. Pero claro, imaginaos que en este caso no tiene ninguna razón de ser el hecho, porque además el hecho de que pudieron detenerlo sin tener que matarlo, te lo canta el hecho de que estuvieron durante un tiempo, no estuvieron mucho tiempo, pero sí el suficiente como para además llevarse cosas de la casa. O sea que realmente no tuvieron tiempo porque la seguridad que él tenía ya la habían eliminado, sí. y no tenían por qué matarlo, a no ser que hubiera ese intercambio de disparos que, según este marine, no se dio. La operación termina ahí. El cuerpo de Bin Laden también es un detalle que es muy... Según las fuentes oficiales de los Estados Unidos, su cuerpo fue trasladado a un portaaviones, al USS Carl Vinson, y después de hacer un funeral, según los ritos islámicos, fue sepultado en el mar. Eso es lo que dijeron, que no querían que el cuerpo mantenerlo por lo mismo, porque era peligroso tener el cuerpo de Bin Laden, como dice Jesús, incongruente. Bueno, por supuesto. Más mártires ahora que están muertos. Las fotos. No vivo. No se vieron fotos de ningún tipo, no, nada. De hecho, siempre se había dicho que Bin Laden tenía problemas de riñón, que si tenía que ser dializado, que hubo muchos expertos, incluso gente de Al-Qaeda detenida, que dijo que Bin Laden había muerto en las montañas afganas muchos años atrás por problemas de riñón y demás. Podría haber ocurrido perfectamente. De hecho, si os acordáis, en los últimos vídeos que salieron de Bin Laden diciendo que iban a destruir a los infieles y demás, los estudios que se han hecho de su cara no determinan que sea él realmente. Es decir, que hay dudas de que ese hombre que sale, que pudiera ser un montaje, los vídeos, porque no se ve claro, no es una imagen clara ni nítida. Me gustaría comentaros una cosa que además os quiero preguntar a todos, porque es bastante interesante. Y esto es una noticia que ha salido hace poco, a final de marzo. Sí. La noticia, os leo el titular. Venga. ¿Vale? Vamos a ver el titular de la noticia. El titular ya promete, ¿no? Promete. El titular vale, ya vale. Es bastante vamos descriptivo. El titular dice lo siguiente. Es de un titular del 1 de abril de este mismo año. El titular es: solo dos de los 25 SEALs que mataron a Bin Laden siguen vivos. Solo dos. ¿Solo dos? Solo dos, exacto. ¿Qué os dice eso? Pues que hay alguien que no quiere que los distintos testigos de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido, hay alguien que no quiere que hablen o que alguno de ellos ha intentado hablar o ha intentado comunicar alguna historia con alguien y sencillamente pues no quieren otros señores sabe Dios quién que canten. Mira, como he comentado antes, los que asaltaron la mansión de Bin Laden eran los el equipo 6, llamado equipo 6, de los Navy SEALs americanos. Era el cuerpo de élite que tenían los Estados Unidos. Evidentemente, para una operación como esa, pues eligieron a los mejores. El caso es que hace a finales de marzo, el marine Brett Shaddle murió en unas maniobras de paracaidismo nocturnos en Arizona. Bueno, es una muerte que puede ocurrir, porque es un hombre que si hace ese tipo de maniobras puede haber algún accidente y demás. Pero es que resulta que el 6 de agosto de 2011, es decir, pocos meses después de la de la operación Jerónimo, pues hubo, en teoría, un atentado. Eso dijo el gobierno de los Estados Unidos, ahora pues las dudas están ahí porque claro, la conspiración ya sabe que es muy golosa y casos como este es más llamativo. Según dijeron que había habido un ataque talibán a un helicóptero militar estadounidense y casualmente los ocupantes del helicóptero, 22 soldados eran 22 SEALs que habían participado en la operación Jerónimo. 22 cayeron de una atacada. Y el marine y Brett Shaddle, el último. ¿Qué quedaba? Yo me pregunto por los dos que quedan. Bueno, los dos que quedan no estarán en Estados Unidos ahora mismo, están todavía corriendo. Claro. por si acaso, bueno, ¿no? también hay otra teoría de la conspiración, y que es que estos marines no están muertos. Que están tomándose caipiriñas en alguna isla paradisíaca, retirados de... Hombre, pues sería lo mejor, la verdad, hombre, sería deseable. Sería también deseable. Podría ser. Sería deseable. Es la mejor forma de que no canten. Bien, y en cuanto a la muerte en sí de Bin Laden, bueno, ya hemos hablado sobre el tema de que si fue o no disparado, que si dispararon, que si... Pero sobre la muerte en sí de Bin Laden, el tema de ahora se lo llevan al barco, ahora lo tiran al mar, no hay fotografía de la ceremonia, pero debería haberse hecho fotografías... No hay ningún tipo de orden ni concierto en las teorías que se han hecho oficiales, ninguno. No os he comentado que Bin Laden en teoría murió de un disparo en la cabeza. No fue también un disparo en la cabeza, en concreto en el ojo izquierdo, le disparó el marine a quemarropa que entró en su habitación. No sabemos si con Bin Laden armado o con Bin Laden desarmado, pero le disparó a la cabeza sin ningún problema. Vale. También quería comentar una cosa, porque claro, hablábamos de qué pasa con estos dos hombres que faltan, o mujeres, imagino que hombres, porque los marines son todos soldados. ¿Lo dejamos indefinido? No lo sé. Pero uno de ellos, que sí es hombre, está ahora mismo en paro y sin seguro médico. Y ha denunciado al gobierno estadounidense porque, después de haberlos tratado como auténticos héroes americanos, él decidió dejar el ejército por razones que no sabemos, en septiembre pasado, y resulta que este hombre, que imagino yo que sería condecorado como el resto, sería, pues este hombre está sin un duro, sin derecho a paro ni sanidad, y diciendo que ha hecho él, que en teoría se ha jugado la vida para capturar o matar, en este caso, al asesino, al hombre más perseguido de los Estados Unidos, que ha hecho él para estar así. Pues este hombre se encuentra ahora mismo, como te digo, en el paro y sin seguro médico, y es algo que son tantos datos distintos y tantos datos que realmente no son, como tú decías antes, incongruentes, que sinceramente os pregunto a vosotros, con todos los datos que tenemos, ¿vosotros realmente la operación Jerónimo creéis que ocurrió tal como nos dijeron y que Bin Laden murió la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2011? Pues mira, yo creo que primero tenemos que ver quiénes son los SEALs. Son el cuerpo de máxima élite, entrenado en las condiciones más duras. Que un hombre con esas características, la creen del ejército americano, dispare a un hombre, que lo haga en la cara, porque ellos están entrenados primero para neutralizar y como último recurso matar. En resumen, yo lo que creo es que muerto el perro, muere la rabia. Se acabó la rabia, efectivamente. Bueno, yo la verdad que en todo esto hay muchísimos datos que se me escapan, muchas cosas. no solamente lo que tú bien has dicho. Casualidades. Casualidades. No solamente lo que tú has dicho en cuanto a las Navy SEAL, que son, obviamente es un cuerpo tan entrenado que puede pensar en décimas de segundo lo que nosotros tardemos días en sacar una conclusión. Son así, están entrenados para ello. Y, por supuesto, saber perfectamente dónde disparar, cuándo disparar y cómo disparar. No, sí. Lo loco. Fijaos si están entrenados, que uno de los dos helicópteros que llevaban, helicópteros de élite, sí. Aparte eran súper tecnología secreta, sí, porque sí, eran sí, silenciosos. Sí. Sí, sí. Uno de ellos se avería cuando van a capturar a Bin Laden y son capaces de destruirlo antes de volverse para que nadie pueda usar esa tecnología. Claro. Sí, sí. Pero después disparan a la cara. Sí, Ismael. Tres cositas más, sí, muy breve. Como conclusión. Sí, se me ha olvidado comentar antes la película a la que he hecho mención de Catherine Bigelow, que se llama La noche más oscura. Ajá, La noche más oscura. Para quien esté interesado. Bien. En segundo lugar, algo muy curioso que ocurrió también esa noche fue que a unos 500 metros de la mansión donde hubo el tiroteo y donde ocurrió todo, en teoría, oficialmente, volvemos a entrecomillarlo, el gobierno de Pakistán no conocía la operación. Oficialmente, ellos no sabían nada. De hecho, dijeron que ellos habían mandado unos aviones de combate al lugar cuando tuvieron conocimiento de que se estaba produciendo un intercambio de disparos en el lugar. En 40 minutos, extraña, por la distancia a la que estaba la base aérea, que los aviones no llegaran al lugar. Pues, al parecer, cuando llegaron, el equipo de los SEALs ya se habían marchado. Pero es más, es que a unos 500 metros de la casa donde estaba Bin Laden está la academia militar. Hay una academia militar de Pakistán llena de soldados. Nadie, no hubo militares que dieran orden a los militares que estaban en esa academia de ir a ver qué estaba ocurriendo, porque había un intercambio de disparos a 500 metros y no, nadie movió un dedo. Bueno, pero oficialmente no sabían nada. Y por último, algo también que entre las conspiraciones y en todo, algo que puede parecer anecdótico, pero es una muestra más de todo este esperpento en el que se convierte muchas veces la desinformación. No sé si recordáis una foto de Bin Laden que salió hace unos años, que empezó a correr por internet la noticia, no confirmada entonces, de que ese hombre se parecía mucho a un político español. Sí. ¿Lo recordáis? Sí, sí. En sí, concreto sí. A Gaspar Llamazares. Gaspar Llamazares, efectivamente. Así es. Pues, días después, el FBI reconoció oficialmente que había utilizado una fotografía de Gaspar Llamazares para modelar el rostro de Bin Laden con unos cuantos años más. Una agencia secreta, una agencia de investigación, un servicio secreto de un país como Estados Unidos. Es poco profesional. Haga un Photoshop de una foto de Gaspar Llamazares, cuanto menos. Eso ya. Increíble. Roza lo perpéntico. Bueno, Osama Bin Laden, en realidad no sabemos siquiera si está muerto o está de parranda. La verdad, todavía no lo sabemos. Pues vamos ahora a pasar a una efeméride histórica, pero que la hemos querido extender. Concretamente, tiene que ver con Chernóbil. Y en esta introducción, antes de que Pepe Cabello tome la palabra, vamos a saber de qué vamos a tratar ahora a continuación esta historia, esta efeméride. 1986 será una fecha que el planeta Tierra jamás olvidará. Junto con la japonesa de Hiroshima y Nagasaki o Fukushima, más recientemente el nombre de Chernóbil, es uno de esos que quedará marcado para toda la eternidad como la mayor tragedia del átomo. La tragedia nuclear que marcará aquel lugar durante los próximos 24.000 años. Hoy hablamos de la tragedia de Chernóbil, que hoy cumple 27 años. Et que te va pueblo fantasma en pleno siglo XX. Es lo que podríamos decir como prefacio a este efeméride tan lamentable que estamos tratando aquí, Chernóbil. Una catástrofe nuclear que, aun así, aunque ha dejado allí pues sus huellas, seguimos todavía sin ser conscientes. Me imagino que mirando hacia otro lado, con respecto al uso de la energía nuclear u otras alternativas para el ser humano. Pero bueno, Pepe, Chernóbil, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por el accidente? Por la efeméride en sí. Pues. Porque tal día como hoy, a esta hora ya habían sonado las alarmas en la antigua central nuclear, en algún lugar de la lejana Ucrania. Uh-huh. Y hablamos de la vieja central nuclear de Chernóbil. 26 de abril de 1986. Es una fecha que nos ha quedado grabada en el calendario, porque a esta misma hora, hace ahora mismo 27 años, una ciudad entera seguía realizando su vida normal, mientras que uh-huh. a apenas 3 kilómetros, el reactor nuclear número 4 de la central había estallado uh-huh. y había esparcido su veneno mortal, la radioactividad, por kilómetros y kilómetros a la redonda. Todo comienza en la madrugada, en aquella noche del 26 de abril, cuando los 176 trabajadores del reactor número 4 sí. de la central cercana a Pripyat reciben la orden de realizar, de hacer un experimento que hasta entonces nunca se había llevado a cabo, en el que se iba a hacer una supuesta prueba de ahorro de energía. Con los años hemos sabido que esto no es así. Querían ver, en caso de un ataque bélico, sí. Si la central era capaz de, digamos, el tiempo de reacción que había entre que atacara la central, se quedara sin energía, y se pusieran en marcha los sistemas auxiliares que volvieran a generar corriente suficiente para volver a poner en marcha el reactor nuclear. A la 1:23 de la madrugada, mientras a unos pocos kilómetros la gente en Pripyat estaba durmiendo, sí. en el reactor número 4 se desactivan los sistemas de seguridad. Se corta la corriente para realizarse esta prueba, y aún nadie se imaginaba lo que aquella noche iba a pasar. Y es que mientras que esta central se queda sin luz, el sistema de refrigeración pierde el bombeo de agua. El que enfría el reactor se para. Era algo que esperaban, pero no sabían que la temperatura en el núcleo subiría de una manera tan rápida. Cuando se encienden los sistemas auxiliares de electricidad, intentan regular esta temperatura, pero el reactor ya está totalmente fuera de control. Uh-huh. Empiezan a oírse crujidos que vienen del corazón del reactor, sonidos de metales que se están retorciendo, y el suelo comienza a temblar, y finalmente ocurre el desastre. Fue a la noche, durante la madrugada. Recibí el llamado cerca de las 5 a.m. Me dijeron que hubo un accidente en la planta nuclear de Chernóbil. El reactor número 4 no resiste tanta presión y estalla. La tapa de acero que lo cubre, que pesaba 1.200 toneladas, sale volando como si fuera papel. Se liberan 50 toneladas de uranio, 700 toneladas de grafito, así de forma al cielo de Chernóbil. Un cañón de luz formado por las partículas radiactivas que se elevan en el cielo más de 1.000 metros. Con aquella lengua de fuego radiactivo se emitió una radiación 500 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. Aún nadie se imaginaba lo que acababa de ocurrir. Era el mayor desastre nuclear de la historia. Los primeros que llegaron a la central fueron los bomberos. Comenzaron a arrojar agua al fuego del reactor, sin saber que aquel fuego no se apagaba con agua, era un fuego muy especial. Estaban expuestos a una cantidad ingente de radiación mortal. La, digamos, muestra que toman más alta registrada en la historia se toma en aquel momento por aquellos bomberos. Superaba en 1.500.000 de veces la cantidad que puede aguantar un cuerpo humano durante su vida. Los dos bomberos que la tomaron murieron en el acto, y otros 29 que también estuvieron expuestos al uranio murieron en las semanas posteriores. Mientras tanto, en la ciudad donde vivían la mayoría de las familias y los trabajadores de la central, Pripyat, eran totalmente ajenos a lo que estaba pasando. Comenzó a llover sobre esta ciudad, una lluvia que la siente, pero que cuando te tocas te das cuenta de que no moja pero mata. Es la sensación que deja el yodo 131 cuando atraviesa la piel, y es que este es el primer elemento radiactivo que absorbe el cuerpo, y para que no había nadie preparado. ¿Qué hacía mientras la Unión Soviética? Lejos de contar o advertir lo que allí estaba pasando, se callaron, dejaron que la nube radiactiva se extendiera por el resto de Europa y no dieron información a nadie. Hasta que en Suecia registraron la subida de radiación en una central nuclear cercana y entonces, por descarte, acabaron señalando a la antigua URSS y a Chernóbil. Dos días estuvieron expuestos los habitantes de Prípiat haciendo su vida normal a una cantidad de radiación extrema. El mismo día que ese 26 de abril se toman lecturas en esta ciudad de 600.000 veces superiores a la cantidad que una persona tiene que recibir en un año. Es una burrada, por lo que sería una para la vida normal de las personas. Y aún así, no se recomienda siquiera que la gente se encierre en sus casas. Vida absolutamente normal. No fue hasta casi los dos días de la explosión cuando en Prípiat llegan, aparecen 2.700 autobuses para evacuar una ciudad entera. Les dijeron que se iban para tres días. No sabían que aquella ciudad, su casa, no volverían nunca jamás. Mis padres me llevaron a la guardería, como siempre. Todo estaba absolutamente normal. Mi padre sabía que había habido un accidente, pero aún no se habían tomado precauciones. Recuerdo que los maestros nos dieron tabletas de yodo. Nuestros padres vinieron a recogernos. Todos corrían, pero no había pánico. Pensamos que nos iríamos solo por tres días. Tardaron dos días en evacuar a 116.000 personas. La nube radiactiva se extendió por 15 países en Europa. El 28 de abril llegan a Chernóbil 80 helicópteros para apagar el fuego. Aún dos días después, el núcleo seguía estando a más de 3.000 grados en el interior del reactor número 4. Desde el aire lanzaban sacos de 80 kilos. Las personas que pilotaban estos helicópteros y los que lanzaban los sacos iban sin protección alguna. Y en pocos días echaron al reactor 6.000 toneladas de arena y boro para intentar retener aquella radiación. 300 pilotos, 500 soldados participaron en estas maniobras para intentar apagar el fuego. Pocas semanas después, más del 80% de ellos habían muerto. Lo que no sabían es que esa arena iba a crear un problema aún mayor, porque al echar tantos kilos de arena sobre este fuego, se formó un tapón, para que os hagáis una idea, una olla express, ¿vale? Una olla, donde la temperatura empezó a aumentar, la presión también, de manera por igual, y con el consiguiente riesgo de una nueva explosión nuclear. Si el calor lograba quebrar el bloque de cemento, 1.400 kilogramos de la mezcla de uranio y grafito entrarían en contacto con el agua y provocarían una nueva explosión. Nuestros expertos estudiaron la posibilidad y concluyeron que la explosión tendría una fuerza de 3 a 5 megatoneladas. Minsk, que está a 320 kilómetros de Chernóbil, habría desaparecido y Europa habría quedado inhabitable. Después del accidente comenzaron las tareas de descontaminación. Se creó una zona de exclusión de 40 kilómetros alrededor de la central. Y dentro de este perímetro se mataron a todos los animales, se derribaron todas las casas y se creó un cementerio gigante para todo lo que se había utilizado para las tareas de desescombro. Coches, helicópteros, autobuses, ese cementerio aún sigue estando allí. En la central, el proceso de contención lo llevaron a cabo primero robots, que como no dieron los resultados que esperaban, tuvieron que ser sustituidos por los llamados o los conocidos como liquidadores. Muchos de ellos militares reservistas que fueron enviados a la central, tan solo con un vasto traje de plomo que ellos mismos se fabricaban, un traje que poco les protegía porque llevaban, por ejemplo, una máscara de gas que con la radiación no servía absolutamente para nada. La misión de estos hombres no era otra que recoger todo el material radiactivo que se había esparcido por las azoteas del reactor número 4 para poder después sellarlo. recogían el material radiactivo a veces con palas. Hay fotos en las que se ve cómo lo recogen incluso con las manos. Salían a la azotea del reactor en turnos de 30 segundos, con los que tenían la muerte casi asegurada. Estaban siendo expuestos de manera consciente a dosis de radiactividad desorbitadas. Lo hacían solo en pro de terminar con una catástrofe que podría haber sido mundial. Psicológicamente era muy difícil verlos llegar a la clínica. Los traían directamente del aeropuerto. Casi todos ellos eran jóvenes. Llegaban durante el periodo de latencia. Se sentían bien. Todos estaban vestidos igual, con el mismo pijama. Todos hacían bromas. Pero nosotros sabíamos que muchos de ellos morirían. 27 de ellos murieron muy rápido. Todos habían recibido enormes dosis de radiación y estaban sufriendo de quemaduras letales. Cuando estos liquidadores retiraron todo el material, comenzó la última fase, la construcción de un sarcófago gigante de acero y hormigón para aislar todo el material radiactivo. Costó 18.000 millones de dólares del año 86. Hoy, 27 años después, el sarcófago que se levantó se resquebraja, se está partiendo, y ya ha comenzado la construcción de una bóveda gigante de 20.000 toneladas, que va a acabar con este problema en 2018, eso dicen, y pretenden con ella aislar totalmente el reactor. Para concluir, os diré que 600.000 personas recibieron dosis de radiación extrema por los trabajos de descontaminación, 400.000 vivieron expuestas en áreas gravemente contaminadas sin ni siquiera saberlo y desarrollaron todo tipo de enfermedades, y después de 27 años sigue siendo un terreno maldito. Nadie puede vivir en la llamada zona muerta. Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma, edificios vacíos, carreteras desiertas, una noria en el que los niños ya no se montan desde hace 27 años, y todo igual que se dejó aquel fatídico día. Lo que por aquel entonces los habitantes de Pripyat no sabían es que la radiación era la nueva moradora de aquel lugar. Chernóbil es y será un terreno contaminado, un lugar prohibido para el hombre por el tiempo que dura la radioactividad del uranio, que es de 40.000 años. Bueno, pues la tragedia de Chernóbil, 27 años después. Hay que mandar un saludo a un centro comercial de Sevilla, el centro comercial Alcampo, que al parecer nos acaban de informar que nos están sintonizando, así que un saludo para todas las personas que están allí oyendo este vuestro programa Voces del Misterio. Pepe, muchísimas gracias por el documento y por supuesto pues sensacional, como siempre, con todos los datos que nos ofreces. 27 años después, la tragedia que pudo acabar peor, quién sabe cómo, si no llega a ser porque un señor en un país europeo se dio cuenta de la historia. Vamos a hablar ahora con nuestro experto en parapsicología, una eminencia, la voz de Voces del Misterio, toda una eminencia radiofónica. Yo siempre que hablo de él no puedo decir palabras menores porque se merece todo, que es Sergio Moreno. Y con él vamos a hablar de un fenómeno paranormal que, bueno, no paranormal, de la posible explicación a un fenómeno paranormal. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hoy nos vas a hablar de la paraidolia. Exactamente, vaya palabra, vaya palabra. Bueno, es complicado ya, pero cuando lo repite 45.000 veces, empiezas a cogerle el tranquillo, ¿a que sí? Exactamente, las 35.000 una ya sale del tirón, es lo que tiene. Bueno, pues vamos con la pareidolia, que como bien decía, más que un fenómeno paranormal, puede dar explicación a posibles fenómenos paranormales. ¿Qué es la pareidolia? Bueno, pues la pareidolia es un fenómeno psicológico que consiste en que un estímulo vago, aleatorio, es percibido por nuestro cerebro erróneamente como una forma reconocible. Eso, así explicado, pues suena un poco raro, pero vamos a poner algunos ejemplos y verás que pronto se entiende. Nuestro cerebro inmediatamente cuando percibe algún tipo de estímulo y no puede ubicarlo, según una teoría, la teoría memoria-predicción, ¿sí?, de Jeff Hawking, intenta buscar una explicación. Por ejemplo, En internet podemos ver infinidad de fotografías, desde algo tan simple como un enchufe, que cuando lo miramos, pues le vemos, lo asociamos con una cara, porque tiene dos ojitos, que no, dos agujeros que nos recuerdan a los ojitos, porque tiene una ranura que nos recuerda a la boca, y inmediatamente decimos, uy, este enchufe tiene, parece una carita. Pues eso pasa continuamente, y hay muchos casos habituales, pues por ejemplo, cuando miramos una nube y decimos, mira, parece un conejo. Evidentemente en esa nube no hay ningún conejo, pero nuestro cerebro, nuestro córtex concretamente, necesita dar explicación a ese estímulo que ha recibido, un estímulo que es vago, un estímulo que no le aporta información, pero el cerebro inmediatamente busca en su archivo la imagen que más se adecua a ese estímulo que ha recibido. Podemos ver rostros, por ejemplo, en los coches. Vemos algún frontal del coche con los faros y decimos, pues parece una cara con los faros. Incluso si escuchamos algún mensaje en inglés, alguna canción en inglés, pues hay algún fragmento que lo españolizamos rápidamente. Sí, claro. No entendemos el inglés, pero algún fragmento de la canción pues lo españolizamos y le sacamos un mensaje, que incluso también hay muchísimos ejemplos que podemos encontrar en muchos sitios. Como decimos, es una propiedad que tiene el cerebro, que para ahorrar tiempo predice en base a unas formas, toma 5 puntos, 6 puntos de referencia y dice aquí aparece una cara. Dentro del misterio, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues mira, por ejemplo, la famosísima cara de Marte, que todos hemos visto en alguna ocasión, esa formación rocosa en la superficie marciana, que realmente, pues por efecto de un juego de luces y de sombras, genera esa imagen que nos recuerda una cara, y todos vemos la cara de Marte. Por ejemplo, y antes cuando hablabais de Bin Laden y bueno, del 11S, cuando se desmoronan las Torres Gemelas, aparecieron muchísimas imágenes que entre el fuego, el humo, el propio efecto de la caída de las torres, se percibían pues imágenes que decían que era la cara del demonio, rostros muy, pues, muy demoníacos, ¿no? E incluso en algunas llamaradas se veía un tridente. Todo eso son pareidolia que nuestro cerebro quiere buscarle una explicación. Hay muchas y todos los años, sobre todo cuando llega el verano, que no hay información, siempre salen noticias del tipo de aparece el rostro de la Virgen en un trozo de tortilla, que hemos visto en no pocas ocasiones, el rostro de Cristo en una tostada, por ejemplo. También hemos visto la imagen del Papa Juan Pablo II en una hoguera, que coincidía justo el día de su muerte, y también fue una fotografía que dio la vuelta al mundo. Son pareidolias que le vamos buscando explicación. Por ejemplo, las psicoimágenes en las pantallas de televisión, esos rostros que bueno, pues que de vez en cuando aparecen y que rápidamente asociamos con caras. Y el caso, pues bueno, más polémico, más sujeto a explicaciones o a falta de explicaciones, sería las caras de Belmez, ¿no? Para algunos, pues el ejemplo, una colección de ejemplos de pareidolias, para otros fenómenos paranormales, para otros, bueno, hay explicaciones para todos los gustos, pero sería, es un ejemplo de pareidolia. Pero cuando hablamos de pareidolia, Jesús y el resto de los compañeros que nos he saludado solo a Jesús, soy un mal educado. Todos saludados. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Ángel, buenas noches, Pepe, que he dicho Jesús y ya está. También encontramos pareidolia en los sonidos, ¿no? Cuando, bueno, pues el típico disco que si se escucha al revés, encuentra mensaje, como en el disco de los Beatles, ¿no? De Paul is Dead. Sería otro ejemplo de pareidolia. La propia psicofonía también se pueden entender como un efecto, como una pareidolia. Escuchamos algo y rápidamente nuestro cerebro lo tiene que ubicar en algún sitio, tiene que dar ubicación a ese sonido, y rápidamente pues se le da un significado y se le da un contenido. El ejemplo que he puesto antes, esos discos en inglés donde alguna frase pues rápidamente la convertimos al español. Y bueno, pues ejemplo para todos los gustos. Yo recuerdo una experiencia personal, que hace ya algunos años nos llamaron de un pueblo de la provincia de Sevilla porque se había aparecido la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el suelo de una casa. Pues allá que fuimos, evidentemente, y claro, el secreto está en que no te... si hay una imagen, se tiene que ver a simple vista, claro. Pero si te tienen que explicar, sí. Esta es la barba, y este es el ojo, sí. Y estos son el pelo, ahí ya pues te están condicionando, claro, ¿no? Entonces, claro. Pues esta señora nos invitó muy amablemente a su casa, y decía que en el suelo se le aparece la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno. El suelo era de mármol con vetas blancas, y efectivamente haciendo un ejercicio, bueno, pues de reconstrucción casi, como los libros estos que salieron antiguamente, sí. Que se veían imagen en 3D, ¿no? Sí, es decir, sí. Si te concentras en un punto, sí. Ve imagen en 3D. Sí. Pues efectivamente, se ve el Sagrado Corazón de Jesús, o se podía ver, pues como en el cuento del Principito, ¿no? Una boa que se ha comido un elefante en vez de un sombrero, ¿no? Entonces, pues, es cuestión también de lo que cada uno se quiera ver. Pues sí. En el campo de la medicina, concretamente la psicología, tiene una aplicación, la pareidolia, que sería el test de Rorschach, sí. Que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Cuando te enseñan las láminas, estas 10 láminas, y le pregunta el psicólogo al paciente qué ve en esta lámina. Entonces, pues, dependiendo de lo que el paciente ve, pues ayuda a hacer un perfil psicológico del paciente, ¿no? Son 10 láminas, te las van enseñando. Y pues si en una mancha ve un hombre comiéndose a un niño, pues eso le va dando una indicación del perfil. Como ves, cuando vayamos a hacer una investigación, sí. Después de disparar nuestra cámara de fotos, después de grabar, sí. Hay que tener en cuenta también el fenómeno de la pareidolia y de lo que las jugadas que nuestro cerebro nos pueden hacer creernos lo que no. Así que cuidado con las pareidolias. Y mucha cautela. Pues, Sergio, muchísimas gracias. Ha quedado el tema bastante claro. Muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un verdadero placer haber asistido a una clase magistral, en este caso de parapsicología y de paraidolia. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas noches. Gracias a vosotros, compañero. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y ahora pues nos quedamos con otro hecho también lamentable. Hablamos de Chernóbil y no lo es menos el accidente del camping de los Alfaques, que además de trágico, tiene también algo de misterioso. Dejamos con José Manuel García Bautista y el camping de los Alfaques. Hace una hora, y en San Carlos de la Rápida, Tarragona, se ha producido una explosión que ha provocado la muerte de 73 personas. Sucedió un 11 de julio de 1978, en España, en el municipio de Alcanar, en Monsillá, en Tarragona, a escasos kilómetros de San Carlos de la Rápita. Durante años, la memoria histórica de la Tierra recordará aquella tragedia sin igual, aquella tragedia que tiñó de negro luto las felices vacaciones de personas que gozaban y disfrutaban de un merecido descanso. Quizás por estar tan cercana en el espacio y en el tiempo, y también de la familia, tocó muy de lleno a los españoles y a este investigador. Mientras reunía datos e información sobre la tragedia de los Alfaques, recordaba la que sucedió en la población india de Bhopal, donde un 3 de diciembre de 1984, una fuga de isocianato de metilo procedente de la compañía de pesticidas Union Carbide provocó una tremenda tragedia. Un descuido en las tareas de mantenimiento de la planta de pesticidas hizo que determinados agentes limpiadores entraran en contacto con el contenido del gas de aquellos tanques de la muerte. La sobrepresión reventó las válvulas y las nulas medidas de protección, los catalizadores de gases, hicieron que aquel gas entrara igualmente en contacto con la atmósfera y se dividiera en unidades y gases letales como el ácido cianhídrico o el cianuro de hidrógeno. Aquella nube de la muerte comenzó a extenderse hasta llegar a la población más cercana. En apenas unos minutos había extinguido la vida de 100.000 personas. En una semana las víctimas se elevaban a 250.000 y afectó a 730.000 personas cuyas secuelas aún pesan en sus cuerpos. Aquellas imágenes y aquella tragedia quedó para siempre como otra herida indeleble en la tierra que derramó sus nuevas lágrimas del tiempo. Pero no me aparto de las lágrimas que derramaron aquel 11 de julio de 1978 en Tarragona, y más concretamente en el camping de los Alfaques. Porque allí, un camión que transportaba propileno licuado tuvo un accidente cuando pasaba en sus inmediaciones. El camión volcó y provocó un escape de gas que contenía la cisterna, entrando en rápida ignición. La nube ardiente cegó la vida de 243 personas, veraneantes felices que no sospechaban la cruel jugada del tiempo, del destino. Junto a aquellas víctimas mortales se contabilizaron más de 300 heridos, y el mundo no creía aquella tragedia, aquella parca que con su afilada guadaña había pasado por la costa tarraconense. Aquel día, el camión siniestrado había salido con 25 toneladas de propileno licuado desde la refinería En Petrol, en Tarragona, en dirección a Alicante. Tomó la N340 y avanzaba con extrema dificultad, dado que llevaba casi 6 toneladas de sobrepeso, ya que el máximo permitido para aquel era de 19,35 toneladas a una presión de 8 bar. Se le añade a todo ello que la cisterna debía de llevar un sistema de seguridad que eliminaba la presión, pero la antigüedad y el estar fabricada en acero al carbono hacía inviable tener el citado dispositivo. El conductor, Francisco Ibernón, decidió tomar la N340 para ahorrarse probablemente el importe del peaje. Lo que ante este cúmulo de circunstancias nadie podía pensar es en la tragedia que se iba a originar. El camping de los Alfaques se encontraba casi completo. Tenía 800 plazas ocupadas. Eran las 2:35 de la tarde y muchos en el interior del camping de los Alfaques asaban sardinas, bebían refresco y disfrutaban de sus barbacoas, cuando una nube ardiente se aproximó a ellos y acabó de repente con sus vidas. La principal causa de la tragedia fue sin dudas el exceso de carga de la cisterna y los problemas añadidos que conllevaron. El propileno licuado ocupaba el 100% del espacio de la cisterna. El calor del sol fue calentando el recipiente y ello hizo que el gas en forma líquida se expandiera aún más, elevando la presión en el interior de la misma. Poco a poco el recipiente, la cisterna, se iba calentando más y más, y la presión hacía que estuviera en límites alarmantes. Cuando se hizo incontenible, el acero al carbono reventó por una de las soldaduras que unían las secciones cilíndricas de la cisterna. El gas salió con mucha presión. La cisterna se hizo ingobernable. Según el informe pericial practicado, la cabeza tractora del camión salió impulsada hacia adelante y la parte trasera, de mayor dimensión, de la cisterna, hacia atrás. Recorrió 200 metros e impactó contra el restaurante. El líquido contenido se inflamó con las piezas ardientes y la cisterna y una nube de devastación comenzó a avanzar en dirección a los Alfaques. El accidente en el camping es portada en media Europa, porque la mayoría de los acampados son alemanes, franceses y belgas. La palabra más utilizada por los corresponsales y enviados especiales para definir lo que encuentran al llegar a los Alfaques es infierno. Y bueno, cuando llego me encuentro un panorama realmente como dantesco, ¿eh? Como si hubiese pasado, yo qué sé, una guerra por allí, ¿no? Y bueno, empiezo a deambular por allí, empiezo a hacer fotos. No vi ningún compañero mío en principio, porque, bueno, esta es una profesión que normalmente nos apoyamos bastante y, bueno, y a veces si podemos ir juntos, pues mejor, ¿no? Pero esta vez creo que estábamos todos tan trasbalsados, o sea, tan hechos polvo, que bueno, cada uno iba a lo suyo y haciendo fotos y bueno, en fin, terrible, es una cosa que lo tengo metido en la retina, de verdad. La confusión se apodera del camping. Los servicios de emergencia intentan sin éxito localizar supervivientes y empiezan a contabilizar a los muertos y heridos. Es una tarea complicada, porque el archivo donde se registra a los turistas también se quema. Mi padre se enteró por la radio. Estaba trabajando y alguien dijo, oye, que ha habido un accidente en este camping. Como allí había más trabajadores que tenían a sus familias en ese camping, pues claro, salieron todos escopeteados hacia el camping. Mi padre personalmente fue detrás de una ambulancia. Cuando llegó, claro, había muchísima gente y era imposible podernos encontrar. Yo sé que él fue preguntando a la gente si nos habían visto y al final pues le dijeron que sí, que su familia estaba viva, que no sabían dónde estábamos, pero que nos habían visto. Y bueno, cuando nos encontramos yo recuerdo el abrazo ese de mi padre. Claro, hasta que no llegó al camping y vio que nosotros estábamos sanos y salvos, pues imagínate, amigos suyos no tuvieron tanta suerte, habían perdido a su familia. La temperatura de aquella nube mortal se estima en 2000 grados centígrados, haciendo que explotaran muchas bombonas de butano de los veraneantes, sumándose así al cruel festival de terror incendiario. Muchos perecieron al instante carbonizados. Los que estaban más alejados huían en dirección a la playa ante el macabro espectáculo que el destino les había reservado. Al llegar a la orilla, y debido al calor de la explosión, el agua estaba hirviendo. De haber estado en el casco urbano de San Carlos de la Rápita, la catástrofe hubiera sido de proporciones gigantescas. El análisis del accidente determinó tres posibles causas. La primera de ellas fue el referido sobrellenado del tanque que causó la ruptura hidráulica de la cisterna, tal y como les he explicado. Así al menos los presentó el informe y la causa oficial según el Tribunal de Tarragona. La segunda explicación nos dice que una fuga en la cisterna produjo una nube de propileno que se inflamó provocando la explosión del gas. La tercera nos dice que posiblemente el camión sufrió algún tipo de accidente que tuvo como resultado el consecuente escape del gas y mortal bola de fuego que encontró los alfaques aquel triste día. Las unidades de quemado de los hospitales cercanos, hasta llegar a Valencia, se colapsaron. Las heridas eran tremendas, el dolor insostenible y las pérdidas humanas de familias, ancianos y niños imborrables. La gravedad de las quemaduras imposibilitó en muchos casos la identificación de los fallecidos. A tal efecto, especialistas de la Comisión de Identificación y del Departamento de Investigación Criminal de la República Federal de Alemania hicieron posible la identificación de todas las víctimas. Hoy día, en el exterior del camping de los Alfaques, encontramos un mural conmemorativo en honor de las víctimas cobradas aquel negro y aciago día, con una estrella y una inscripción por cada uno de los caídos. Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar, que era parecía un bote al revés. Lo que recuerdo es decírselo a mi madre, oye mamá, mira que hay un bote volando. Claro, mi madre me dijo, un bote, esto no puede ser. Nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era, hasta que cayó. Y cuando cayó, pues bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones. Laura tiene entonces 9 años. Lo que ve volar es la cisterna del camión cargada de gas propileno. Cuando choca contra el suelo, forma una gran bola de fuego que se come las caravanas y las tiendas que encuentra a su paso y acaba con la vida de muchos campistas. El horror se multiplica porque explotan todas las bombonas de butano y los coches de los veraneantes. Ahí cuando llegué, pues estaba ardiendo todo y ya empezó todo. Fue una cosa instantánea, no sabía ni por qué la explosión, no sabía nada. Y al explotar y al mirar, pues entré a ver qué había pasado con los hijos. Intenté llegar donde estaban y no había manera de llegar, porque había fuego por todos lados, explotaban las bombonas de butano, eran como conos de fuego invertidos, y era peligroso, bueno, no había una temperatura enorme. Las llamas recorren la zona sur del camping y afectan a un radio de 300 metros. Más de 100 turistas mueren calcinados. Los campistas que tienen más cerca la playa intentan salvar sus vidas tirándose al mar. Pero la lengua de fuego calienta de forma espectacular el agua, que alcanza una temperatura de 2000 grados centígrados. Ninguno logra sobrevivir. El peor recuerdo que tengo es la frustración de no poder ayudar a nadie. El ver a una persona con el fuego a la espalda y no poder parar. Eso es el peor recuerdo que se te queda. La impotencia de no poder ayudar a nadie. Creo que eso es lo peor que te puede pasar. El decir, yo me estoy salvando, pero tú te estás muriendo y no te voy a poder ayudar. Creo que esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Y eso es lo que realmente pasó ahí. Que todo el mundo... si dicen que el ser humano es egoísta, ahí se demostró que era egoísta. O sea, yo me voy a salvar y lo siento, pero a ti no te puedo ayudar. Porque es que si no me muero yo. Yo sabía dónde estaba mi familia. Y sabía que estaban en el sitio del fuego, por lo tanto sabía lo que había ocurrido con mi familia, pero siempre he tenido la esperanza de que no estuvieran en aquel momento ya. De hecho, pues entré el primero. Yo creo que fue el primero que me atreví a entrar un poco. Y ya encontré pues a la chica y a dos de mis hijos muertos. Y quemados. Y a otro no lo encontré, no lo localicé. Lo tuve que localizar un día o dos después. Los bomberos y los equipos sanitarios llegan a los pocos minutos y se encuentran con el infierno. 215 personas pierden la vida. Yo no sé si volvimos a nacer o no, pero yo sí que creo en el destino, que no era nuestro día. Yo sí que puedo decirte que de ese accidente en concreto, yo sí que puedo decir que mi madre sí que me salvó la vida ese día. Si yo hubiera ido a ducharme como yo quería ducharme, no estaríamos hablando. Por lo tanto, sí que creo que le debo como mínimo eso, el que no me dejara irme a duchar. Pero sí, supongo que sí que volvimos a nacer otra vez. Es el destino de las personas. No era ese nuestro día. En segundos, los cuerpos de más de 100 campistas se convierten en estatuas de carbón. Los coches y las tiendas quedan destrozados por las llamas. Un centenar de turistas resultan heridos. La mayoría agoniza unas horas más hasta morir en el hospital porque las quemaduras son demasiado graves. Veía que estaban vivos, pero sabía que no. Que al día siguiente, esa noche, a los dos días, porque era imposible por la cantidad de la superficie de piel quemada, es imposible que pudieran sobrevivir. Y te miraban, que lo que veías, la mirada de como pidiendo lo que no podías. Lo que no podía dar. Entonces, intentar que sufrieran lo menos posible, refrescándoles con la toalla, con la sábana húmeda y ya está. En las proximidades de los alfaques se producen hoy día, en la actualidad, unos inquietantes sucesos, unos inquietantes encuentros que no puedo menos que relatarles. Un vecino de Zaragoza, Javier Martín Moraleda, el 6 de octubre de 2004, narraba una historia tan impactante como conmovedora. Le sucedió unos meses antes, el 19 de agosto del 2004, cuando circulaba delante del camping de los Alfaques por la carretera nacional 340 a la altura del kilómetro 159. Él decía que al final de una recta puso las largas del coche para ver mejor, y entonces vio a un grupo de 7 u 8 personas que miraban unos hacia atrás y otros en otra dirección, hacia el campo. Estaban quietos y le llamaron la atención. Uno de ellos llevaba un gorro para el sol y un cubito de playa, pero le llamó mucho la atención que aquel no tenía cara, no tenía rostro, y aquello le llenó de terror. Me parecían personas en el primer momento, pero luego me di cuenta de que algo no entiendo, que si yo lo tengo muy grabado, y de hecho cierro los ojos y recuerdo aquel momento cuando me aparecen todas esas personas en la izquierda del coche. Venimos de Peñíscola, dirección Tarragona, entonces voy por una carretera, y en el momento que enchufo las luces largas del coche, me empiezan a aparecer a mi lado izquierdo, al lado de mi ventana, empiezan a aparecer 7 u 8 cuerpos separados entre 1 metro, 1 metro y medio entre ellos. Unos miran hacia la carretera y otros miran hacia atrás, hacia el campo. Me quedo en estado de shock, solamente muevo los ojos y veo que, aparte veo que hay como mujeres, hay niños, pero el último es una persona adulta y mira hacia la carretera, tiene un gorro redondo, de esos que se usan para el sol, pescadores, y lleva un cubo metálico en la mano. Y cuando le miro la cara, no tiene cara, es todo negro. Yo no hago nada, porque de hecho iba escuchando la radio y creo que me quedé hasta sin poder oír nada. Me quedo súper paralizado. Y luego sí que después, cuando paso los cuerpos, miro por el espejo retrovisor de reojo así con los ojos y veo que siguen allí tal como los he visto yo. Pantalones cortos, sandalias, y el último sí que me fijé más, iba pantalones cortos estos con bolsillos y camiseta manga corta. Yo en ese momento me quedo muy bloqueado en estado de shock, que si en ese momento hay una curva, seguro que me tengo un accidente, seguramente. Y cuando ya llegamos a la población, que veo las luces de las farolas, entonces yo reacciono de alguna manera y despierto a mi mujer, que va atrás. Y mi mujer se levanta sobresaltada de la forma en que la despierto yo, porque la despierto yo muy, muy excitado, muy alterado. Y mi mujer, ¿pero qué has visto? ¿Qué has visto? Entonces mi mujer fue cuando me informa de que ahí estaba el camping de los Alfaques y yo no sabía nada. No sabía ni que existía un camping ahí, ni que había habido un accidente hacía años. Empiezo a pensar en lo que he visto, en qué podría ser lo que he visto. O sea, yo lo que he visto, nadie me lo puede negar porque lo tengo grabado y lo he visto. ¿Qué es? No lo sé, pero en ese momento me quedé aterrorizado cuando me enteré. Los primeros testimonios de extraños encuentros con seres, o espectros, o fantasmas, en esta zona, en este punto kilométrico, nos llevan al lejano año de 1980. Sí que sé que todas las figuras que se han visto en la carretera, en la zona es conocida como los Nens del Pobalet, son los niños del cubo, se ven en la carretera la antigua 340 y siempre es en los coches que van de la dirección de Ulldecona para el campo. Hay una pineda, pues en una zona que también fue arrasada por el fuego, y tú estás ahí de noche, parece que oigas niños jugar al escondite. Y los lugareños también, alguno que otro, cuentan que por ahí se escuchan voces, se ven personas andando por el arcén. Realmente han visto figuras, tanto que podía ser a nivel de la playa y sobre todo a nivel de carretera. Posteriormente, se han seguido teniendo constancia de extraños sucesos y hacia el lugar han acudido investigadores de temas paranormales que han registrado extraños sonidos que creen identificar con psicofonías, con las voces del misterio, la esencia de la vida y de la muerte. Porque allí en el camping, pues bueno, era Vox Populi, que ahí pasaban cosas, y se hizo una psicofonía en un sitio concreto, y después de mucho tiempo sin que saliera nada en la cinta, se oyó como una especie de ruido de canicas al caer, como unos 3 o 4 golpes de canica, y una voz de niña que parecía que dijera era gel. Así, Juan José Rubio, Pedro Gómez, Miguel Delgado, se armaron de valor y acudieron a investigar los hechos paranormales en ese punto kilométrico de la N340 en Tarragona. Y allí, un 18 de septiembre, fueron testigos de lo imposible, porque ellos mismos pudieron ver cómo surgían varias personas en el arcén de la carretera para desaparecer apenas unos segundos después, como los despojos del tiempo, que quieren decirnos que pese a todo siguen allí esperando unas vacaciones que jamás tuvieron. Y a la que abro los ojos, veo eso, veo una niña de unos 4 o 5 años, pues que está en mi cama, y se esfumó. Luego, tras distintas comprobaciones con gente, hablar con amigos, hablar con conocidos, investigar, podemos llegar a la conclusión de que esa cría es una de las niñas del camping. Encontramos también la historia de un camionero llamado Fernando, que cabalga entre la leyenda y la realidad. Fernando cubría la ruta entre Valencia y Tarragona, y aquella noche de verano llevaba en la cabina del camión a su mujer y a su hija. Al llegar al kilómetro 159 le sorprendió cómo un grupo de personas, casi a medianoche, estaba en el arcén de la carretera, con niños con gorros, cubos y palas para jugar en la arena. Fernando despertó a su esposa, Carmen, y le dijo sentirse incómodo. Aquellos críos espectrales parecían huir del camión como si algo les atemorizara. A la mañana siguiente lo comentaron en la cafetería del hostal y el camarero les mostró un recorte de prensa que ponía: tragedia en el camping Los Alfaques, 216 personas muertas al explotar un camión cisterna que transportaba materiales peligrosos. Se me olvidaba comentarles que aquella cisterna dejó un cráter de 20 metros de diámetro por 2 de profundidad, según las crónicas de la prensa de la época, y no sé si se lo había comentado antes o no, pero todo aquello a la altura del kilómetro 159 de la N340 en Tarragona, un 11 de julio de 1978. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes, de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.